Hola, ¿qué tal? Nos sentamos un día más en la butaca albinegra para repasar lo que dio de sí esa victoria del Cartagena frente a la Unión Deportiva Las Palmas por 5-2. La verdad es que el Cartagena no podía haber cerrado mejor el año, un año 2010 que ha sido a todas luces histórico e inolvidable. Ahora se marcha de vacaciones con el buen sabor de boca que ha dejado esa victoria y sobre todo el verse cuarto en la tabla, con 4 puntos ya de ventaja sobre el Salamanca, que ahora mismo es el primero de los equipos que persiguen entrar en el playoff de ascenso. Como decimos, vamos a intentar resumir lo que pasaba el domingo por la mañana en el Cartagonova. Juan Ignacio repetía el 11 que ganó la semana pasada en Ponferrada y en el primer minuto de juego, Juan Cala hacía el primer gol del partido a la salida de un córner. Primer saque de esquina del partido. Lo va a sacar Víctor. Lo hacen cortito para Tochel. Disparo de Tochel. ¡Gol del Cartagena! El defensa andaluz volvió a demostrar que es muy peligroso cuando se suma al ataque y puso el partido de cara muy pronto. Por cierto que Cala se marcó un auténtico partidazo. También estuvo muy bien hasta que se lesionó y fue sustituido Toni Moral. El centrocampista catalán hacía el segundo antes del cuarto de hora. Toni Moral, mano a mano de Toni Moral, quiere marcharse, llama Toni Moral, ¡dispara! ¡Golazo! Y poco después llegaría la obra de arte de Víctor, un auténtico golazo con una volea desde 35 metros que pillaba adelantado a Barbosa, el portero de Las Palmas. De verdad que si todavía no has visto el gol, te recomiendo que lo hagas porque es sin duda uno de los mejores goles del año en el fútbol español. ¡Uy, qué bueno! Estaba Víctor sorprendiendo a Barbosa. ¡Qué golazo! A partir de ahí el Cartagena entraba en un estado de relajación total y Las Palmas tomaba el mando del partido. Empezó a disfrutar de ocasiones hasta que, al filo del descanso, llegaba el gol de Dani Carril. Sergio Suárez, el disparo, la parada de Casilla y el gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Dani Carril reduce diferencia al minuto 44. En la segunda parte, Juan Ignacio retiraba a Longás y a Toni Moral por lesión y en su lugar entraban Iñaki Muñoz y Ander Lafuente. Pero el partido seguía por los mismos derroteros. Dominio de Las Palmas que recortaba distancias con un tanto de Javi Guerrero. El conjunto de Paco Gémez se metía de lleno en el partido. Jonathan Viera ha buscado la entrada de Dani Carril por esa zona izquierda. El centro de Dani Carril, pasado, ¡gol! Pero entonces iba a aparecer Pedro Botello, el lateral brasileño al que están siguiendo técnicos de la federación de su país, pero ojo, también de la española. Tiene sin duda mucho futuro este joven lateral que iniciaba la jugada del gol que iba a sentenciar el partido. Lo clavero para Botello. Marchó de 2-3, qué buen balón ha metido ahí para Iñaki Muñoz. Recorte Iñaki Muñoz, la parada de Barbosa, la fuente, ¡gol! ¡Qué bueno! ¡El Cartagena! Y poco después, de nuevo Botello, asistía a Toche para que el delantero murciano hiciese su 9º gol en esta temporada y sentenciase definitivamente la victoria para el Cartagena. Centro de Botello, bueno para Toche. ¡Oh! ¡Gol del Cartagena! Victoria contundente del Cartagena que los técnicos resumían así en la rueda de prensa. Escuchamos primero al visitante Paco Gémez, ya sabéis, ex del Cartagena, y después al técnico local, Juan Ignacio Martínez. Está bien resumido, si las 3 primeras llegadas del Cartagena han sido 3 goles. A partir de ahí, pues el equipo no le ha perdido nunca la cara al partido, ha luchado, ha trabajado, se han dejado el alma en el campo, hemos conseguido llegar hasta el 3-2, pero claro, eso conlleva un desgaste y sobre todo la forma que nosotros jugamos. Que luego, bueno, pues ha sabido aprovechar muy bien el Cartagena con espacio y para darnos la puntilla, pero yo en líneas generales estoy No, por supuesto, con el resultado, ni muchísimo menos, pero con el trabajo que ha hecho el equipo, bastante, bastante contento. Hemos pasado un rato malo, ¿eh? Y eso que hemos puesto 3-0, con mucho talento los goles, con mucho, pero hemos pasado un ratito malo y hay que ser honestos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque había mucho poder ofensivo, había mucha fantasía por parte de los dos equipos. Y hacen malo muchas veces el aspecto defensivo. Donde estoy un poquito, a lo mejor yo contrariado, o un poquito enfadado, que lo hemos comentado en el descanso, es que nosotros hemos desconectado un ratito del partido y nos pesa. Es decir, que tú con un rival con tanto talento te puedes 3-2 y pasas el rato malo y puede venir. Le preguntaban además a Juan Ignacio cuál es el objetivo del equipo ahora que se ha instalado entre los mejores. El técnico alicantino, como siempre, pedía humildad. Si te das cuenta, este parcial está perfecto porque ha sido un parcial tremendo, pero también veníamos a otro parcial anteriormente irregular, en el cual incluso se cuestionaba todo del equipo, que no era tal. Yo creo que como profesionales al final lo que se tiene que intentar es, por todos los medios, disfrutar del momento. Yo creo que hoy la gente se la ha pasado. Había un momento que estaba con el estómago apretado y luego han sacado todo eso y algunos van a comer los cochinillos y el lechazo y la leche de estas navidades a costa del FC, y eso es lo bonito, ¿no? Pero sin duda el momento más tenso de la rueda de prensa llegó cuando un compañero canario le decía a Paco Gémez que los partidos de su equipo parecían de fútbol sala por lo abultado de los resultados. El técnico canario no se lo tomó nada bien. No sé, me parece un poco una falta de respeto eso. Digo, fútbol sala, yo que no sé el fútbol sala ni el rugby, ¿no? A mí me interesa mi equipo y me interesa que tú me digas que parece el fútbol sala. Nosotros somos gente seria, honrada, que trabaja. ¿Que tenemos nuestros defectos? Pues claro que los tenemos. Pero nosotros no nos dedicamos a fútbol sala, no nos dedicamos al fútbol. Y como tíos, que es lo que hemos demostrado hoy. Que nos meten 5, pues a seguir trabajando. No hay más. Y se levantó y se fue. Y nosotros también nos levantamos ya, aunque antes hay que reseñar que las lesiones de Antonio Longas y Tony Moral no parecen graves, así que lo lógico es que después de las vacaciones se reincorporen con normalidad al resto del equipo y trabajen, como decimos, con absoluta normalidad. El equipo, insistimos, se marcha ahora de vacaciones, ocupando el cuarto puesto en la tabla, y nosotros nos marchamos hasta un próximo programa. Hasta entonces, sed felices. Adiós.